sigue llorando nomás. Con amor, con amor, con amor. Pico, pico, pico, pico, pico y pala. Pasar aquí del brazo con mi amor. Otoño es para mí. Amor, amor, amor, amor. Hojas muertas forman su color. De doradas canción con melodías de amor. Para toda la gente de Santa Fe, con mucho cariño.